vamos pa' adelante. No pregunten, no se espanten, aquí van a respetar. Traigo muchas ganas de verlos pelear, me siento muy orgulloso. Pa' mi gente soy el Cholo, y el apodo está de más. Somos de la gente del señor Guzmán, y con Jim transitamos. Aquí mismo radicamos, y no me van a quitar. Y se siente el contrapeso, viejón, una vez más. ¡Ay, no! Por ahí saben que estamos en uno, y si ocupan más de uno, yo me pinto pa' pelear. Tengo buenos ratos y pa' festejar, mi música preferida. Trago por una plebita que me venga a acompañar. Traigo operativo y lo sé comandar, sé que siempre están alerta. La señora no respeta, yo me doy a respetar.